Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Venid a mí, todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Claro que es suave. Entre todo lo que hay en este mundo de sufrimientos, el yugo del cumplimiento del deber de someterse a los mandamientos de la ley de Dios. Esto es suave. Lo duro es tener mala conciencia de haber pecado, de haber obrado mal. Eso sí que es horrible. ¿Quién puede esconderse de uno mismo? ¿Tú? No. Es mejor que vayas unido a Dios, a ir solo por la vida. Ya te veo ahí tirado, sin comprender nada, sin entender que esos planes que hiciste hace años y ves que no han funcionado bien. Es más, mira en qué estado estás. Necesitas protección divina, ya de ya. Ven, te espero en el confesionario. ¿Otra vez? Sí, todas las que haga falta. Ven, va. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.